Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que venimos siguiendo a través de nuestros compañeros de Radiográfica, los despidos en el Grupo Clarín, en distintos medios. Estamos en contacto telefónico con Clara Uranga, ella es delegada del sindicato Cipreva, trabajadora de la revista El. Hola Clara, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buenos días, Pepe, a toda tu mesa y tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, Clara. Queríamos saber cómo está el conflicto. Sabemos que son ya 65 los despidos que tienen contabilizados, si no tenemos mala información. Sí, no tenés mala información. 65 compañeros despedidos. La diferencia en el número es que la empresa, por la mañana del miércoles, cuando se suscitaron los despidos, nos dio un número oficial de 56, en la que la empresa no contabilizaba colaboradores permanentes y corresponsalías. Y como no nos dio una nómina con los nombres de los compañeros afectados, nosotros durante todos estos días estuvimos rearmando artesanalmente la lista con cada compañero que se enteró de su situación o que nosotros fuimos contactando, y ya llegamos a los 65. Además, estamos hablando de por lo menos una decena de compañeros que en los últimos días habían sido muy presionados para agarrar un retiro voluntario que llevaba más de 4 años en diferentes modalidades y por los que ya habíamos perdido al menos 400 puestos de trabajo. ¿Qué explicaciones da la empresa para estos despidos masivos? Bueno, la explicación que da la empresa es una explicación empresarial y económica meramente, en la que plantea una reestructuración debido a la crisis de la industria, a la baja en la publicidad, en la circulación y a la reconversión en los consumos, en el sentido de la convergencia hacia lo digital, un proceso que todos los productos editoriales llevamos atravesando hace tiempo, pero que desde el lado de los laburantes creemos que se tiene que dar con nosotros adentro. Nosotros venimos pidiendo capacitaciones, mejoras en el equipamiento tecnológico, todas cuestiones que podrían dejarnos a nosotros mejor adaptados, pero con trabajo, por supuesto. Uh-huh. Y además estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que tienen distintas antigüedades, pero algunos cerca de 40 años en la empresa, ¿no? Sí, mirá, no hay un patrón, no hay un patrón respecto de cómo hicieron las nóminas, los despidos, quiero decir. Tenemos compañeros de hasta 40 años y 20 años de antigüedad, y compañeros de 3 años de antigüedad, de todos los sectores, la verdad, de todos los sectores. Sí vale remarcar que la empresa, la corporación de medios más importante del país y el diario, el gran diario argentino, como le llaman, que ha fundado hace 74 años, solo despidió periodistas, o sea, solo despidió trabajadores de las redacciones, periodistas, reporteros gráficos y diseñadores gráficos. No despidió nadie en los sectores administrativos, comercial, marketing, sistemas. De hecho, para todos esos sectores, el miércoles, que fue el día de los despidos, se comunicaron y los invitaron a hacer home office, es decir, a trabajar desde sus casas para que no tuvieran que venir a la empresa y enfrentarse con la situación de conflicto en la que estamos desde el miércoles. Hoy ya están viniendo los compañeros y nos están encontrando igual en la asamblea permanente, y se mantiene un operativo de seguridad completamente desmedido y que de una violencia para con nosotros muy fuerte, que es otra de las cosas que tienen los compañeros muy afectados. Uh-huh. Clara, ¿cuánto pesa en todo esto el gran poder que tiene Clarín como gran oligopolio de medios en Argentina? Pesa en el análisis, en el sentido de que nadie va a negar la crisis de la industria gráfica y editorial en la que nos encontramos, porque todos somos testigos de cómo han cambiado nuestros consumos culturales en los últimos años. Pero estamos hablando, como te decía recién, de la empresa de medios más poderosa de este país, que gracias al diario pudo conseguir todas las empresas que hoy tiene. Nosotros somos parte de AGEAN, que es la unidad de negocios del Grupo Clarín dedicada a lo editorial. Pero estamos hablando del Grupo Clarín, Artear, Mitre, diferentes plantas gráficas, Telecom, Cablevisión, Fibertel, Nextel, todas empresas del mismo grupo. Entonces, en realidad, lo que pensamos es que lo que influye es que ellos deberían ser quienes tengan el poder económico para sostener una crisis sin despedir. Clara, dos últimas preguntas. ¿Hay solidaridad de parte, por ahí, de las figuras que están más comprometidas con la imagen del Grupo Clarín para la lucha de los trabajadores contra los despidos? Mira, la primera solidaridad es de los trabajadores de las redacciones de todos los medios que están nucleados en el CIPREBA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, tanto de la rama gráfica como radial y de televisión, medios públicos y privados, desde las redacciones. Por otro lado, sí vemos una notoria decisión política de los dueños de las empresas de no darle difusión al conflicto, que no ha podido salir en Página 12 ni en Telam, por decir, medios que sí cubren otros conflictos gremiales y no han podido plantear el nuestro. Respecto de los compañeros internos, acá dentro de la redacción, la verdad es que la asamblea está muy sólida, incluyendo a muchos de los grandes jefes y de los grandes nombres. Por supuesto hay excepciones, pero no es el momento de hacer señalamientos, sino de invitarlos a todos a sumarse a un colectivo que está luchando por conseguir la mejor negociación para los compañeros que fueron despedidos, buscando reincorporaciones y asimismo mostrándonos fuertes para lo que queda, los que quedamos adentro, seguir de pie, porque esta empresa hizo lo mismo en el 2000, echó 117 compañeros y desde ahí no tuvimos comisión interna ni representación gremial durante 12 años. Llevamos 6 años reconstruyéndola y nos ha costado mucho y el desafío es poder sostenerla. Uh-huh. ¿En qué medidas están tomando? ¿Cuáles han sido las últimas resoluciones de la Asamblea? Sabemos que hoy va a haber un camarazo. Sí, bueno, hicimos la semana pasada hicimos un paro de 36 horas que fue histórico. Hacía 30 años que en la redacción de Clarín no se hacía un paro. Pasamos luego como un cuarto intermedio de la asamblea permanente. El sábado hicimos un cese de tareas durante toda la tarde, que fue acompañado por una actividad familiar y cultural en la calle, en la que vinieron las solidaridades de enorme cantidad de compañeros de otros medios y de familias y amigos, ex compañeros de Clarín, apoyarnos. Pueden encontrar todo lo que estamos haciendo y el registro de cómo la estamos peleando en nuestras redes sociales, que es @delegadosclarín, y en las redes del CIPREBA, que son @CIPREBA. Todo lo estamos comunicando con el hashtag Despidos en Clarín. Hoy tenemos una asamblea a las 6 de la tarde, después del camarazo, en la que definiremos cómo seguir en cuestión de posibles fechas de tareas y paros para el resto de la semana. Porque mañana al mediodía, a las 12, estamos convocando a un acto y una conferencia de prensa con diferentes y variadas expresiones del arco político, social y sindical. Van a venir diputados y otros sindicatos a apoyarnos. Y el miércoles vamos a estar haciendo un festival musical con nombres como Iván Noble, Bruno Arias, Los Pérez García, desde las 4 de la tarde. Todas las actividades las estamos haciendo en la puerta del diario, en Tacuarí al 1800, frente al vallado, que no dejó entrar a nuestros compañeros a trabajar el miércoles y por el que tenemos que entrar todos los días con una doble seguridad de puerta electrónica. Desde que esto sucedió, estamos encerrados y entonces también es significativo hacerlo en la puerta del diario. Estamos en Tacuarí al 1800, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires. Clara, te agradecemos mucho. Cuenten con la solidaridad de los comunicadores y comunicadoras de nuestra red nacional y con nuestro informativo y las radios de Farco y la agencia para difundir lo que necesiten, si es que les sirve. Y bueno, y te agradecemos muchísimo el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por estar en contacto y apoyar nuestra lucha. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hablamos con Clara Uranga, trabajadora de prensa de la revista El y también delegada del sindicato CIPREBA en Clarín.